Antes de irnos al deporte, tenemos la chance de charlar con alguno de los pibes y pibas que han estado en Rosario este fin de semana y que se han traído el puesto número uno. Recién charlábamos con Karen López, una de las docentes. Quiero saludarla a Jenny, Jennifer Ferreira, que está del otro lado de la línea. Jenny, te saludo. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, me imagino qué alegría, ¿no? Lo que han vivido este fin de semana en Rosario. Sí. ¿Cómo lo han vivido? Bien, fue una experiencia bastante linda, cosas nuevas. Bueno, y se trajeron nada más ni nada menos que el primer puesto. ¿Eso se lo esperaban, lo charlaban entre ustedes? No, la verdad es que no esperábamos eso. Y cuando le dijeron, che, bueno, a ver, el IPET de General Paz, puesto número uno, ¿cómo lo vivieron? Primero pensamos que no íbamos a ganar porque también había escuelas que presentaban proyectos muy lindos y cuando nos nombraron, bueno, fue la emoción del momento. Qué lindo. Pensar seguramente en todo el trabajo, recién charlábamos con Karen López, docente de ustedes, y nos decían el trabajo enorme, que fueron fusionando algunos proyectos que ya se habían ido generando y sacaron esta harina que, bueno, terminó siendo el puesto uno. También pensar en la familia, ¿no? Sí, obvio. Uh-huh. Jenny, ¿estás ahí con algunos compañeros? Sí, estoy con Nahuel y Ayelen. Dale, pasando con Nahuel, vamos a charlar un ratito. Estamos charlando con los pibes y pibas, orgullo de General Paz, que han estado en Rosario compitiendo en esta feria de alimentos innovadores. Nahuel, te saludo al aire, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo andas? Bueno, bien, felicitaciones, como le decíamos recién a Jenny. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, contanos un poquito de la experiencia en Rosario, particularmente, ¿cuál fue el producto que ustedes presentaban? Bueno, fue una experiencia muy hermosa, momentos que te pones a dar cuenta de que, bueno, muchísimas cosas nuevas, y otros colegios con tu misma especialidad, sí. Y concursantes de distintos lugares, digamos. Y bueno, nosotros fuimos a presentar nuestra harina, que se llama yerba harina, que es una premezcla combinada con hongos, para demostrar que, bueno, que los hongos se pueden consumir en distintas formas y en distintos alimentos. Uh-huh. Nos decía Karen, la docente de ustedes, una de las docentes, que esta harina era muy rica en proteínas y que puede ser utilizada con gente para gente celíaca. Claro, puede ser consumida por gente celíaca y, bueno, te aporta un aporte nutritivo de proteínas que, bueno, para la gente que hace gimnasio también le sirve muchísimo, digamos. Claro. Nahuel, ¿y cómo fue la presentación cuando ustedes exponen ante los otros grupos y demás? Cuando terminó esa exposición, ¿ustedes se dieron cuenta que estaban ya en condiciones de ganar el concurso? Y mira, la verdad no estábamos, o sea, como dije antes, como dijo mi compañera, no nos esperábamos que íbamos a tener el primer puesto, claro. Ya que, bueno, había otros colegios con distintas presentaciones, distintos alimentos que eran realmente buenos. Y vos te pones a plantear, bueno, no sabes si vas a salir primero, ya que hay otras exposiciones buenas. Las tales estuvo buenísimo, digamos. ¿Y cómo se llama? El colegio te prepara, digamos. Nos preparó muchísimo desde el año lectivo, todos los años lectivos que tuvimos. Nos preparó desde cero, digamos, así que vos te pones a recalcar que, bueno, la escuela te preparó bien. Uh-huh. Y no sabíamos que íbamos a ganar y, bueno, nos salió con esta sorpresa. Qué bueno. Felicitaciones, Nahuel. Y es como vos decís, ¿no? La comunidad educativa organizada, trabajando y logran estos objetivos que son realmente hermosos. Abrazo. Y me pasás con Ayelen, así la saludamos. Dale. Charlando con los pibes y pibas, los campeones que han traído el primer puesto allí de Rosario. Ayelen, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien. Bueno, contenta, me imagino, ahí con todos los compañeros. Sí, la verdad que sí, muy contenta. Bueno, ¿qué es lo más lindo que te traes de esta experiencia en Rosario? Digo, más allá del primer puesto, pero me imagino que el compartir con el resto debe ser lo más lindo. Sí, la verdad que sí, fue compartir con el resto, conocer un lugar que no conocía, personas nuevas. Realmente. Colegios, la verdad que todo muy lindo. ¿Cuántos días fueron, Nazelén? Un día. Un día, bien. Y en ese momento se comparte con... ¿Cuántos colegios había aproximadamente? Aproximadamente unos 7 colegios. Claro, claro. De universidades, demasiadas. Sí. Y bueno, y el compartir, que eso seguramente es lo más rico y lo más lindo que se traen para generar... ¿Y cómo fue el recibimiento cuando llegaron acá? Acá fue lindo. El principio, como llegamos a la madrugada, fue... muy cerrado todo, pero después los mensajes, todas las cosas que te mandaban, te escribía felicitaciones, era hermoso. Qué bueno, qué lindo. Hace el abrazo por parte de la de Radio Estación X de aquí de General Paz, charlando con ustedes tres en particular, pero a toda la comunidad educativa del IPET, el abrazo enorme y bueno, a seguir festejando y compartiendo esa experiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Por favor, el abrazo para los tres, dale. Sí, ahí está. Gracias. Muchas gracias. Jennifer, Adelén y Nahuel charlando con nosotros, de pibes y pibes.